On n'a pas pris la peine de se rassembler un peu avant que le temps prenne nos envies et nos voeux, les images, les querelles. Du passé rancunier ont forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés. Rester seul dans son coin, nos démons animés perdus dans nos dessins. Sans couleur gris foncé, on aurait pu choisir le pardon, essayer une autre histoire d'avenir que de vouloir oublier. Prenons-nous la main le long de la route, choisissant nos destins sans plus aucun doute. J'ai foi et ce n'est rien qu'une question d'écoute, d'ouvrir grand nos petites mains coûte que coûte. La peine de se parler de nous, nos fiertés tout devant, sans pouvoir se mettre à genoux dans nos yeux transparents. Le mensonge sur nos dents, impossible de le nier, tout le corps révélé. Prenons-nous la main le long de la route, choisissons nos destins sans plus aucun doute. J'ai foi et ce n'est rien qu'une question d'écoute, d'ouvrir grand nos petites mains coûte que coûte. Prenons-nous la main le long de la route, laissez vivre la vie, glisser sans retenir. Et les mots ne sont que des mots, pas les plus importants. On y met nos sens propres qui changent auprès des gens. C'est con, ce qu'on peut être con, à se cacher de soi-même. C'est con, ce qu'on peut être con, car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se fait à couvert. Il a fait la papé, parabaratiti, paparate, rabmovare, rabmovarope, rabmovarovere. Si nos schémas ancrés veulent bien ne pas nous figer, c'est le début de nos rêves qui tendent à se confirmer. C'est con, c'est qu'on peut être con, à se cacher de soi-même. C'est con, c'est qu'on peut être con, car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se fait à couvert. C'est con, c'est qu'on peut être con, à se cacher de soi-même. C'est con, c'est qu'on peut être con. Hola, muy buenas. Estamos en Radio Cuca, en la Radio Libre de Oviedo, en el 107.3 del dial o en radiocuca.org. Para cualquier cosa nos pueden llamar al 985-2981-37. Esto es Mancine, por favor, quinto programa. Los dos primeros los dedicamos a Mancine, los dos siguientes a John Barry. Y hoy vamos a quedarnos con un monográfico de la película West Side Story. Al principio, cuando lo estábamos preparando, había pensado en hacer algo sobre Leonard Bernstein, aunque para el cine solo realizó una banda sonora, la de la película On the Water from La Ley del Silencio, de Elia Kazan. Sí que se adaptó también un par de, se adaptaron un par de musicales, On the Town, que se llamó en el cine Un día en Nueva York, y West Side Story, en los años 1949 y 1961. Pero con West Side Story yo creo que tenemos material suficiente para hacer un programa, por lo tanto vamos a dedicarnos únicamente a esta película. Pero antes un poco de introducción sobre los autores de la música, que como acabo de decir son Leonard Bernstein como compositor de, de las melodías, de la música instrumental, y Stephen Sondheim, que era el letrista de las canciones. Leonard Bernstein nació en agosto del 18 y falleció en 1990, en octubre. Es un compositor, pianista y director de orquesta muy famoso americano. Reconocido sobre todo por un programa que hacía en televisión en los años 60, que era los conciertos para jóvenes. Estudió música en Harvard y en el Curtis Institute y dirigió durante 11 años, el año 58 al 69, la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Eso entre otras cosas. Él compuso además, aparte de musicales y la banda sonora de la película On the Waterfront, dos óperas, sinfonías, alguna misa, etcétera. En cuanto a Stephen Sondheim, nació en 1930 y su acercamiento a la música se produjo a través de una amistad suya, que era Jimmy Hammerstein, el hijo del famoso Oscar Hammerstein II, autor de musicales, como por ejemplo The Sound of Music o, si no recuerdo mal, South Pacific. No tiene antecedentes musicales y a partir del año 1954, que es cuando escribe el musical Saturday Night, tiene bastante reconocimiento y una carrera llena de hitos bastante importantes, como por ejemplo no solo este West Side Story, que fue el primero de todos, más o menos en el año 57, sino también Gypsy, Golfus de Roma, The Boy from Ipanema, Company, Little Night Music, Pacific Overtures, Sweeney Todd. Vamos a hablar un poco de lo que fue el musical y de lo que fue después el traslado, su adaptación cinematográfica. La idea de West Side Story nace más o menos, se gesta hacia el año 1946, cuando Jerome Robbins, a la postre el coreógrafo del musical y de la película, tiene una conversación con Montgomery Clift y le comenta la idea de adaptar a los tiempos actuales el tema de Romeo y Julieta. Pensaron en trasladar la acción al barrio este de Nueva York, que en aquel momento era más conflictivo. Y en principio el personaje de Romeo iba a ser un católico irlandés y Julieta iba a ser una muchacha judía. Poco después se incorporará al proyecto Leonard Bernstein con la intención de hacer un ballet hacia el año 1949. Y cambia toda la concepción inicial del proyecto. Empieza a haber conflictos raciales por la llegada de puertorriqueños a Nueva York, pero en el barrio, en el West Side, no en el East Side. Y al final se acaban convirtiendo en una historia racial, no en un conflicto religioso. Los papeles principales del musical los acaban haciendo Carol Lawrence, Larry King y Chita Rivera. También se contrata a Arthur Lawrence para el libreto y a Stephen Sondheim como letrista. Finalmente, el musical se estrena el 26 de septiembre de 1957 en el Winter Garden de Nueva York, con una acogida bastante tibia, quizá por su pretensión de ofrecer su hallazgo de espectáculo total, aunque lleva ya más de 50.000 representaciones entre todas las versiones que se han dado del mismo. Pronto se decidió que había que llevarlo al cine y tenemos a Harold Morris, productor, hablando con Robert Wise, el director a la postre de la película, hablándole de la posibilidad de que se pudiera llevar al cine y de que la codirigiría con el coreógrafo del musical, de la obra teatral, Jerome Robbins. Este quería, dada su importancia, aparecer en los títulos de crédito como codirector de la misma. Robert Wise duda, se va para casa y se pone a pensar si hacerlo o no. La verdad es que el tema de codirigir no era muy habitual entonces, aunque si no recuerdo mal, ya un día en Nueva York, la película con la que debuta Stanley Donen en el cine, está codirigida por él y por Gene Kelly. Pero no era muy habitual la codirección, en todo caso sí que había muchas películas que habían empezado unos directores y terminan otros, o películas en las que aparece un solo director y está codirigida en realidad por varios. Al final Robert Wise decide codirigirla. Él se dedicaría a la parte dramática, mientras que John Robbins haría la parte coreográfica. Y empezó la búsqueda de actores para el elenco de la búsqueda de elenco para la película. Para el papel de Tony se pensó en Elvis Presley, pero su representante le aconsejó que no aceptara el papel. Cuando el rey vio el éxito de la película, cambió representante, aparte de que la leyenda dice que algo le hizo físicamente, aunque eso no está muy probado. También se pensó en Marlon Brando, incluso en Warren Beatty, pero cuando fueron a ver Esplendor en la hierba, película en la que él aparecía, decidieron que no era el actor adecuado para el papel de Tony. Al final se quedaron con Richard Reimer. Sí que cuando vieron Esplendor en la hierba, quedaron prendados de Natalie Wood y decidieron que era la actriz ideal para realizar el papel de María, la protagonista de la película. En principio estaban pensando en Audrey Hepburn para hacer ese papel, pero ella se encontraba embarazada y no podía en ese momento hacerlo. Russ Tumbling va a hacer el papel de Riff, el jefe de los Jets. George Chakiris, el único que había realizado algún papel en la obra teatral, concretamente el de Riff, que al final se quedó Russ Tumbling, se quedará con el papel de Bernardo. Y Rita Moreno se quedará con el papel de Anita. Rita Moreno, que fue elegida por Jerome Robbins, de la cual dijo que era una de las pocas actrices que en aquella época sabía cantar, bailar y actuar. Del elenco de actores, Richard Reimer no sabe ni cantar ni bailar, Natalie Wood tampoco, y tan solo George Chakiris, Russ Tumbling y Rita Moreno cantan y bailan. A Richard Reimer le sustituye para las canciones Jim Bryan, y a Natalie Wood la sustituye para las canciones Marry Nixon, que ya había puesto la voz de Deborah Kerr a Deborah Kerr en la película El Rey y Yo, también adaptación cinematográfica del musical Ana y el Rey. Y posteriormente esta Marry Nixon será la que ponga la voz de Elisa Doolittle en la película My Fair Lady, del personaje Elisa Doolittle que hacía Audrey Hepburn. Para ella, para Natalie, fue una gran decepción no escuchar sus propias voces porque se había entrenado para ello. Pero al poco tiempo, al año, a los 2 años más o menos, cumplirá su sueño de oír sus canciones en el cine a través de otra película, Gypsy, la reina de vodevil, que por cierto es una adaptación de un musical realizado, escrito, lo que son las canciones, por el propio Stephen Sondheim. Rita Moreno sí que pone las canciones, la voz, su propia voz a las canciones de la película, excepto A Boy Like That, que la canta Betty Wang. En el caso de Russ Tumbling y George Chakiris, como decía antes, sí son los que cantan. Empiezan los ensayos, que duraron bastante. Las pruebas se hacían antes del rodaje. Encontraron para rodar la película un magnífico lugar en West Side Story, en el West Side de Nueva York, un sector que iba a ser derribado por completo, y pusieron el dinero suficiente para comprarlo y tener decorado exterior para rodar. En realidad parece que en estos exteriores solo rodaron lo que es el principio y el final, ya que el resto se hizo en estudios. Uno de esos lugares donde se rodó es lo que hoy se conoce como el Centro Lincoln. Al poco de empezar el rodaje, los productores se cansan de la parsimonia y de la excesiva meticulosidad con que está trabajando Jerome Robbins, el coreógrafo de la película, y prescinde de sus servicios después de rodar no muchos números. Con lo que el resto de la película lo va a rodar Robert Wise. El rodaje fue bastante duro, especialmente en lo relativo a las coreografías. Robbins estuvo ensayando durante 3 meses con los 22 actores bailarines de la película. Y hubo casos extremos, por ejemplo, después de uno de los números, Cool, en el que varios bailarines terminaron con las rodillas destrozadas, y uno en concreto, Elliot Feld, tuvo que ser ingresado tras colapsar por una neumonía. Para aumentar la tensión entre las bandas rivales, los Jets norteamericanos y los Sharks puertorriqueños, durante el rodaje estuvieron las bandas distanciadas y también enfrentadas con el propio director. Al final, la película se estrena en el año 1961, variando el orden de alguna canción y modificando alguna de las letras por la excesiva dureza con la que desprendían las mismas. En España, al final, se estrenará un año más tarde. Y vamos a dar algunas cifras de la película. Fueron 6 meses de rodaje y 7 de postproducción. Para la música compuesta por Leonard Bernstein se necesitó una orquesta de 30 músicos, que hasta entonces no era muy habitual, tantos músicos, 5 de viento madera, 7 de metal, 5 percusionistas, una guitarra y 12 cuerdas. Se utilizaron 7 nombres platos para rodar y ensayar y unos 40 decorados. Obra de Boris Levin. Se rompieron 27 pares de pantalones durante la película, se supone que en los bailes. Se utilizaron 200 pares de calzado. El musical alcanzó en su estreno más de 750 representaciones. El presupuesto final es de más de 6 millones de dólares de la época. Hoy se ha representado en su totalidad en las distintas versiones más de 40.000 veces y fue la película más taquillera del año, tras 101 Dálmatas. En lo que respecta a la película también, aparte de ser la más taquillera del año, estuvo programada 5 años ininterrumpidamente en un cine de París y ganó 10 Oscars en el año 1961. El récord lo había batido un par de años antes Ben-Hur con 11 Oscars. West Side Story tiene página oficial y página web oficial y perfil de Facebook. Y su banda sonora es una de las más vendidas de la historia. Y vamos ya con las canciones del musical. Mientras suena el prólogo, vemos una Nueva York en código de barras, con los títulos de crédito de Saul Bass, que va cambiando de color, quizás para subrayar una Nueva York multirracial. Y tras un largo prólogo de hasta 45 segundos, donde la cámara nos traslada desde los cielos hasta las calles de los barrios de Nueva York, concretamente el West Side, llegamos a una cancha de baloncesto donde nos presentan la plantilla de los Jets norteamericanos, que se mueven al ritmo del chasquido de los dedos de su jefe, Riff. Thank you. y empiezan los bailes que integran la acción de que se integran en la acción de la película. Distintos encuentros entre los Shark y los Jets, todos ellos desafiantes, disputándose la hegemonía de las calles del West Side. Todo termina en una batalla campal en la cancha de baloncesto donde se había iniciado la acción. Llega la policía, que lo separa, aunque poniéndose del lado de los Jets. When you're a jet, all the way from your first cigarette to your last dying day. When you're a jet, let them do what they can. You've got brothers around, you're a family man. You're never alone, you're never disconnected. You're home with your own. Company's expected, you're well protected. Then you are set with a capital J, which you'll never forget till they cart you away. When you're a jet, you stay a jet. Now I know Tony like I know me, and I guarantee you can count him in. In, out, let's get cracking. Where are you gonna find Bernardo? It ain't safe to go into PR territory. Read the dancing night at the gym. Yeah, but the gym's neutral territory. Hey, Rab, I'm gonna make nice with him. I'm only gonna challenge. Los Jets se reúnen para ver qué hacer con esta situación y deciden que esa misma noche en el baile organizado en el gimnasio alvarán con los Sharks para solucionar el tema, para poner fin a todo. Gold medal kid with a heavyweight crown. When you're a jet, you're the swinging a thing. Little boy, you're a man. Little man, you're a king. The Jets are in gear. Our cylinders are clinking. The Sharks are stay clear. Cause every Puerto Rican's a lousy chicken. Here come the Jets like a bat out of hell. Someone gets in our way. Someone don't feel so well. Here come the Jets. Little world, step aside. Better go underground. Better run. Better hide. We're drawing the line. make it. Here come the Jets, yeah. And we're gonna beat every last buggin' gang on the whole buggin' street, on the whole buggin' ever-loving street. Y entra en escena otro personaje, Tony, hijo de polacos, antiguo jefe de la banda de los Jets, que ha pasado por el reformatorio y dejado la banda, pero que finalmente es convencido por Rick para que vaya al baile como si le hubiese camelado con una especie de algo pasará, y suena la canción. It's only just out of reach, down the block on a beach, under a tree. I got a feeling there's a miracle, you're gonna come through, coming to me. Could it be? Yes, it could. Something's coming, something good. If I can wait, something's coming. I don't know what it is, but it is gonna be great. With a click, with a shock, phone'll jingle, door'll knock. Open the latch, something's coming. Don't know when, but it's soon. Catch the moon, one-handed catch. Around the corner, or whistling down the river. Come on, deliver. Just by holding still, it'll be there. Come on, something, come on in. Don't be shy, meet a guy, pull up a chair. The air is humming, and something great is coming. Who knows? It's only just out of reach, down the block on a beach. Maybe tonight, maybe tonight, maybe tonight. Y los hemos tratado en el gimnasio. Tony con los Jets, los Sharks y María, que ya ha sido presentada y que va a su primer baile en Nueva York. Ahí se conocen Tony y María. We'll be right back. María y Tony se ven en el baile y todo se desvanece a su alrededor. La música se hace más suave y empiezan a bailar juntos. Not thinking I'm someone else. I know you are not. Or that we've met before? I know we have not. I felt... I knew something never before was going to happen. Had to happen, but this is so much more. My hands are cold. Yours too. So warm. So beautiful. Beautiful. So much to believe. You're not making a joke. I have not yet learned how to joke that way. I think now I never will. Pues casi 9 minutos y medio de baile de gimnasio. Al final María y Tony son separados y cada uno se marcha por su lado. Evidentemente por cada uno, por los miembros de los Sharks y por los miembros de los Jets son separados. Y allí en el gimnasio tanto los Jets y los Sharks quedarán para un consejo de guerra en la tienda de Doc que ambos frecuentan. Tony sale en busca de María. Por las calles de Nueva York, por las callejuelas. Y van a sonar seguidas tres de las canciones más importantes y más conocidas de la obra: María, América y Tonight. The most beautiful sound I ever heard. Maria, Maria, Maria, Maria. All the beautiful sounds of the world in a single word. Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria. I've just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I've found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria. Say it loud and there's music. And it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying Maria. The most beautiful song I ever heard. Y nos vamos a la terraza del edificio donde viven Bernardo y los Sharks. Look at us and they charge twice. I have my own washing machine. What will you have, though, to keep clean? Skyscrapers bloom in America. Cadillacs bloom in America. Industry boom in America. Wealth in a room in America. Lots of new housing with more space. Lots of doors slamming in our face. I'll get a terrace apartment. Better get rid of your accent. Life can be bright in America. If you can fight in America. Life is all right in America. If you're all white in America. As you stay on your own side. Free to be anything you choose. Free to wear devils and shine shoes. Everywhere crime in America. Organized crime in America. Terrible time in America. You forget I'm in America. I go back to San Juan. I know a boat you can get on. Bye bye. Everyone there will give big cheers. Hey! Everyone there will have moved here. Era el famoso América de West Side Story, que confrontaba un poco la realidad de vivir en América, todas las virtudes que tenía América, pero también todos los defectos, las bondades y las maldades. Vamos a pasar a escuchar la siguiente canción de la película, que es Tonight. María. Maria? Shh. Maria. Quiet. Come down. No. Maria. Please. My mother and father will wake up. Just for a minute. A minute is not enough. For an hour, then. I cannot. Then forever. Shh. Then I'm coming up. Maria. Momentito, Papa. Now see what you've done. Momentito, Marie. Cállate. Shh. It is dangerous. If Bernardo knew. I will let him know. I'm not one of them, Maria. But you are not one of us. and I am not one of you. To me, you're all the beautiful... Haruka! Sí, ya vengo, papa. Haruka? His pet name for me. I like him. And he will like me. No. He's like Bernardo. Afraid. Imagine being afraid of you. You see? I see you. Oh, Maria, see only me. Only you. You're the only thing I see. Forever. In my eyes, in my words, and in everything I do. Nothing else but you. There's nothing for me but Maria. Every sight that I see is Maria. Tony, Tony. With you, every thought I'll ever know. Everywhere I go, you'll be. All the world is only you and me. It all began tonight. I saw you and the world went away. Tonight, tonight, there's only you tonight. What you are, what you do, what you say. Today, all day, I had the feeling a miracle would happen. I know now I was right. For here you are, and what was just a word is a star. For me to live in, no better than all right. But here you are, and what was just a word is a star. Haruka, it is tarde. I cannot stay. Go quickly. I'm not afraid. Please. Buenas noches. I'll come there. At closing time, 6 o'clock. Yeah. Good night. Good night. Tony! Shh. When you come, use the back door. Si. What does Tony stand for? Anton. Te adoro, Anton. Te adoro, Maria. Good night. Good night. Sleep well. And when you dream of me. Después de esta interminable versión de West Side, del Tonight de West Side Story, con diálogos incluidos entre los dos protagonistas, en los que, como escuchábamos, quedaban para el día siguiente a las 6 en la tienda donde ella trabajaba, viene la canción del Oficial Kravky, que se desarrolla tras el encuentro de los Jess y los Sharks en la tienda de Doc, donde en consejo de guerra han quedado para el día siguiente para realizar una pelea con puños, en las que en teoría no iba a haber ningún herido. See them cops. They believe everything they read in the papers about us cruddy JDs. So that's what we give them. Something to believe in. Hey, you! Who, me, Officer Kravky? Yeah, you! Give me one good reason for not dragging you down to the station house, you punk! Dear kindly Sergeant Kravky, you gotta understand, it's just our bringing up key that gets us out of hand. Our mothers all are junkies, our fathers all are drunks. Golly Moses, naturally we're punks. Gee, Officer Kravky, we're very upset. We never had the love that every child ought to get. We ain't no delinquents, we're misunderstood. Deep down inside us, there is good. There is good, there is good, there is good, there is untapped good. Like inside, the worst of us is good. That's a touching good story. Let me tell it to the world. Just tell it to the church. Dear, kindly judge your honor, my parents treat me rough. With all their marijuana, they won't give me a puff. They didn't wanna have me, but somehow I was had. Leap on lizards, that's why I'm so bad. Right, Officer Kravky, you're in your square. This boy don't need a judge, he needs an analyst's care. It's just his neurosis that ought to be quite. He's psychologically disturbed. I'm disturbed. We're disturbed. We're disturbed. We're the most disturbed. Like we're psychologically disturbed. In the opinion of Esquire, this child is depraved on account he ain't had a normal home. Hey, I'm depraved on account I'm deprived. So take him to a head shrinker. You. Who, me? My daddy beats my mommy clobbers me. My grandpa is a commie, my grandma pushes tea. My sister wears a mustache, my brother wears a dress. Goodness gracious, that's why I'm a mess. Yes, Officer Kravky, he shouldn't be here. This boy don't need a couch, he needs a useful career. Society's played him a terrible trick. Unsociologically sick. I am sick. We are sick. We are sick. We are sick. Sick. Sick. Like we're sociologically sick. In my opinion, this child does not need to have his head shrunk at all. Juvenile delinquency is purely a social disease. Hey, I got a social disease. So take him to a social worker. Which way? That way. Dear kindly social worker, they tell me get a job, like be a soda jerker, which means like be a slob. It's not I'm anti-social, I'm only anti-work. Glory Osky, that's why I'm a jerk. Officer Kravky, you've done it again. This boy don't need a job, he needs a year in the pen. It ain't just a question of misunderstood. See, trouble is he drinks. The trouble is he's crazy. The trouble is he stinks. The trouble is he's growing. The trouble is he's grown. Crocky, we've got troubles of our own. Officer Crocky, we're down on our knees. 'Cause no one wants a fellow with a social disease. The Officer Crocky, what are we to do? Y nos vamos a la tienda donde trabajan Anita y María para escuchar el Life is Pretty. What has Chino done to her? Chino? Why, Chino? Maybe she's just darling her for us. Gracias, querida. Rosalia, Consuelo, my adorable friends, can you keep a secret? I'm hot for secrets. No, I won't tell you. What? What? The poor girl is out of her mind. I am crazy. She might be at that. She looks somehow different. I do. And I think she is up to something. I am. I do, I am. She talks like a parrot. What is going on with you, Maria? I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and gay. And I pity any girl who's in me today. I feel charming, oh so charming. It's alarming how charming I feel. And so pretty that I hardly can believe I'm real. See the pretty girl in that mirror there. Who can that attractive girl be? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. I feel stunning and entrancing. Feel like running and dancing for joy. For I'm loved by your pretty, wonderful boy. Have you met my good? The craziest girl on the block. You'll know her the minute you see her. She's the one who is in an advanced state of shock. She thinks she's in love. She thinks she's insane. La, la, la. She isn't in love. She's merely insane. It must be the heat or some rare disease. La, la, la. Or too much to eat. Or maybe it's fleas. Keep away from her, San Porcino. This is not the Maria we know. Modest and pure, polite and refined. Well bred and mature, and out of her mind. Miss America! Ay, qué linda te ve! Miss America, bravo! Speech! Speech! I feel pretty, oh so pretty. That the city should give me its key. A committee should be organized to honor me. La la la la la la la la la la. I feel dizzy, I feel sunny. I feel fizzy and funny and fine. And so pretty, Miss America can just resign. La la la la la la la la la la. See the pretty girl in that mirror there. What mirror? Where? Who can that attractive girl be? Which? What? Where? Who? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. Such a pretty me, such a pretty me, such a pretty me. I feel stunning, I feel stunning, and entrancing, and entrancing. Feel like running, feel like dancing, and joy. For I'm loved by a pretty, wonderful boy. El I Feel Pretty, el único número donde tiene que bailar Natalie Wood. Aparte de cuando baila junto con Richard Weimer en el baile del gimnasio, esperan a Tony, llega Tony y suena el One Hand, One Night. One Hand, One Heart. I, Anton, take thee, Maria. I, Maria, take thee, Anton. For richer, for poorer. In sickness and in health. To love and to honor. To hold and to keep. From each sun to each moon. From tomorrow to tomorrow. From now to forever. Till death do us part. With this ring, I thee wed. With this ring, I thee wed. Era el One Hand One Heart y después de esta sonará el quinteto con la preparación de las peleas por ambos contendientes, los Sharks y los Jets. Grumble, fair fight, but if they start a rumble, we'll rumble them right. We're gonna hand them a surprise tonight. We're gonna cut them down to size tonight. We said okay, no rumpus, no tricks, but just in case they jump us, we're ready to mix tonight. We're gonna rock it tonight. We're gonna jazz it up and have us a ball. They turn it on the heart and they fall. Well, they began it, well, they began it, and we're the ones to stop them once and for all tonight. Anita's gonna get her kicks tonight. We'll have our private little mix tonight. He'll walk in hot and tired, poor dear. Don't matter if he's tired, as long as he's here. Tonight, tonight won't be just any night. Tonight there will be no morning star. Tonight, tonight I'll see my love tonight, and for us stars will stop where they are. Coming out on top tonight. gonna watch Bernardo drop tonight. That Puerto Rican punkle go down, and when he's hollered uncle, we'll tear up the town. Tonight, we'll be it back, you tonight, boy, right. Won't be you're just gonna any him night. Good, right. Tonight there will be no morning star. Then we'll have us a ball tonight. Tonight. We're gonna rock it tonight. See we're gonna jazz it tonight. We're gonna get it tonight. Ahora va a sonar el estruendo. Tony, alentado por Anita, tiene que ir allí a separarlos, tiene que ir para que no se produzca la lucha, pero accidentalmente decía, Riff, Bernardo matará a Riff y Tony, ciego de ira, matará a Bernardo. La noticia de la muerte de Bernardo le llega a María, su hermana, que no se lo puede creer, pero Tony se lo confirma entrando en su habitación. Y entonces suena el Somewhere. We new way of living. We'll find no way of forgiving somewhere. There's a place for us, a time and place for us. Hold my hand and we're halfway there. Hold my hand and I'll take you there. Los Yes se reúnen para... You wanna live in this lousy world? Para ver qué hacen. Porque Tony está siendo perseguido por Chino para matarlo. Boy, boy, crazy boy. Get cool, boy. Got a rocket in your pocket. Keep coolly cool, boy. Don't get hot. Man, you've got some high times ahead. Take it slow, and daddy-o, you can live it up and die in bed. Boy, boy, crazy boy, stay loose, boy. Breeze it, buzz it, easy does it. Turn off the juice, boy. Go, man, go, but not like a yo-yo schoolboy. Play it cool, boy, real cool. Easy action. Cool it, A-Rab. Cool it, cool it. Turn off the juice, boy. get cool, boy. Real cool. Tras el cool, que lo que significa es que lo que tienen que hacer es mantener la calma, volvemos a la habitación de María, donde está Tony, que se marcha en esos momentos, y aparece Anita. Anita no está de acuerdo con la relación que mantienen y suena el Boy Like That. Stick to your own kind. A boy like that will give you sorrow. You'll meet another boy tomorrow. One of your own kind. Stick to your own kind. A boy who kills cannot love. A boy who kills has no heart. And he's the boy who gets your love. A boy like that wants one thing only, and when he's done, he'll leave you lonely. He'll murder your love, he murdered mine. Just wait and see, just wait, Maria, just wait and see. Oh, no, Anita, no, Anita, no. It isn't true, not for me, it's true for you, not for me. Or so you said. You should know better. I have a love, and it's all that I have, right or wrong. What else can I do? I'm here. Y estamos ya casi terminando. María tiene que quedarse con el policía que ha venido a preguntarle por Tony. Y Anita tiene que ir a la tienda donde María, a la tienda de Doc, donde María y Tony habían quedado para verse, para avisarle que no podría ir en ese momento y para quedar más tarde. Como están los Jets, la vejan, la insultan, se marcha, pero con la noticia de que a María la ha matado el chino por celos y por venganza de la muerte de Bernardo. Doc le da la noticia a Tony, el cual desesperado sale de donde estaba, del bajo donde se encontraba refugiado, en busca del chino para que también le mate a él. Pero al final también se encuentra con María, y en ese mismo momento aparece Chino, le dispara y le hiere mortalmente. Y suena al finale. ¡María! ¡María! Let us be. Then we'll get away. Yeah. We can. Yes. We will. Yes. Hold my hand and we're halfway there. Hold my hand and I'll take you there. Somehow. Someday. Oh, no. Don't you touch him. Bueno, y este es el final de West Side Story. Muere él, ella no, a diferencia de Romeo y Julieta. Y esta ha sido la banda sonora, casi 60 y pico minutos de banda sonora de Romeo y Julieta. Hemos obviado dos temas, la obertura y el de los títulos de Querido al Final, que se parecen mucho, sacan temas ya, es una mezcla de temas de la banda sonora. Esto es todo por hoy, nos vemos la semana que viene. Están en Mancine, por favor, en la Radio Libre de Oviedo, en el 107.3 del Dial o en radiocuca.org en internet. Y para cualquier cosa que deseen de nosotros, estamos en el teléfono 985-2981-37. Sin más, nos despedimos hasta la semana que viene.